Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Curso de Derecho Internacional Privado. Estamos en la unidad número 9. Y nos quedamos en esta lámina. Y vamos a discutir si México pertenece al Club de Países Ricos. Y vamos a discutir cuál es ese club que menciona la lectura. Bueno, dice, vamos a hablar de las dimensiones de la inversión extranjera, así le llama la doctora Mancilla en su manual. Dimensiones de la inversión extranjera. Vamos a comenzar con la OCDE, la Organización para la Cooperación Internacional y Desarrollo Económico, OCDE. Lo define la doctora Mancilla, la lectura lo define como el club de los países ricos al que pertenece México. Entonces, a la pregunta anterior de si México pertenece al club de países ricos, pues es afirmativa, ¿no? La respuesta, de acuerdo a la lectura, de acuerdo a la doctora Mancilla. ¿Qué objetivos persigue la OCDE? Busca la cooperación. Busca la coordinación de las políticas económicas y sociales de sus miembros. Se fundó en los años 60 del siglo XX en París, un 14 de diciembre. ¿Qué facultades tiene la OCDE? Pues toma decisiones que deben ser de mutuo acuerdo y obligatorias. Hace recomendaciones, concluye y celebra acuerdos. Esas son algunas de las facultades que tiene la OCDE. Medios para lograr los objetivos. Disponer de información actualizada, por eso tiene múltiples estudios, son regularmente citados en la prensa. Si ustedes buscan hoy en la prensa, pues van a encontrar estudios al respecto que haya publicado la OCDE sobre pobreza, sobre acceso a la información, en fin, sobre una variedad de temas. Pues bueno, medios para lograr los objetivos: disponer de información actualizada, realizar proyectos y estudios comunes, tener una cooperación coordinada. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su funcionamiento de la OCDE? Cada Estado miembro tiene un voto. En el supuesto de surgir alguna abstención, las decisiones o recomendaciones no se le aplicarán. De aceptarse las recomendaciones o decisiones, estas se incorporarán a su derecho interno con fundamento en su derecho constitucional. Se puede aprobar una aplicación provisional de las decisiones y recomendaciones. Como ustedes pueden percibir, pues es un tanto similar a como toma las decisiones la Organización Internacional del Trabajo, solo que la OCDE pues no tiene no tiene las mismas finalidades, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como su nombre lo indica, pues está exclusivamente dedicado a temas de laborales del trabajo. ¿Qué órganos tiene la OCDE? Tiene un consejo, que es el órgano supremo de este organismo, y fija el presupuesto y las cuotas por país. Esto de las cuotas significa que México, al ser parte de la OCDE, pues paga una cuota. Tiene un comité ejecutivo y órganos subsidiarios. Tiene un secretario general. El secretario general anterior fue un mexicano. Olvido ahora su nombre, pero bueno, fue un mexicano que también fue miembro del gabinete de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, si no me equivoco. La pertenencia a la OCDE es por invitación. O sea que México, para haber sido, para ser parte de la OCDE, pues tuvo que haber sido propuesto por alguno de los miembros de la OCDE. Mientras que la aceptación debe ser por unanimidad de los estados miembros. Así que pues alguien nos propuso a los mexicanos, bueno, a México, al Estado mexicano, y esa propuesta fue aceptada por unanimidad para poder ser parte de la OCDE. Bueno, eso es la OCDE. Repito, pueden ver, seguramente en prensa habrán visto alguna vez información de la OCDE, algún estudio sobre temas diversos, ¿no? Todo relacionado con el desarrollo económico. Bueno, otra dimensión de la inversión extranjera, usando el lenguaje, la terminología de la doctora Mancilla, son los acuerdos multilaterales de inversión, de inversiones AMI. Estos AMI, en 1997, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual hablamos hace un instante, la OCDE, integrada por los países más ricos, que actualmente son 34, inició la preparación de un acuerdo multilateral de inversiones AMI. O sea que a finales de los 90 tuvo mucho interés la OCDE de adoptar un acuerdo multilateral de inversiones. Piensen ustedes en el aspecto histórico, 1997, era muy reciente la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética, el campo socialista, implosionó en 1991. Entre 1989, que cayó el muro de Berlín, y 1991, que la URSS dejó de existir como un sujeto de derecho internacional. Estados Unidos quedó como amo y señor, fue la única superpotencia a nivel mundial. Entramos con la caída del campo socialista al sistema unipolar, liderado por Estados Unidos. En estos momentos estamos en transición a un sistema multipolar en que hay un declive del poder de estadounidense. Y esto es una línea de investigación de los politólogos actuales, de los geopolitólogos actuales, y que están divididos entre declinacionistas y no declinacionistas. Yo considero que los declinacionistas del poder estadounidense son los que están en lo correcto. Pero bueno, entonces, finales de los años 90, la OCDE buscó adoptar este acuerdo multilateral de inversiones. El objetivo del acuerdo era lograr que los países en desarrollo aceptaran y firmaran el documento, con el fin de liberalizar de forma total su economía y permitir sin restricciones el ingreso de la inversión extranjera. El acuerdo pretende la desregulación de los sectores económicos fundamentales para el desarrollo de un país y da a los inversionistas una absoluta libertad. ¿Qué significa liberalizar? Pues es prácticamente privatizar, ¿no? Liberalizar, desregular los sectores económicos fundamentales, por ejemplo, el sector energético mexicano, que se desreguló, bueno, no se desreguló propiamente, pero se permitió la participación de la iniciativa privada, del sector privado, los empresarios en ese sector estratégico de cualquier país. Se ve más claro hoy día con la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto Rusia-Ucrania, y las dificultades que está teniendo Europa para conseguir combustible, ¿no? Y cuando lo consigue a un precio superior, lo consigue más caro. Y la paradoja es que el combustible que está comprando Europa, pues es combustible ruso, solo que se lo compra a terceros países. En fin, bueno, el acuerdo multilateral de inversiones AMI acaba con todo intento, dice la doctora Mancilla, acaba con todo intento de protección al interés nacional, al proteger el predominio del capital financiero transnacional y colonialista. Como pueden ver en pantalla, yo subrayé este adjetivo que usa la doctora Mancilla en su manual de colonialista. debido a que los inversionistas pueden demandar a los gobiernos ante cortes internacionales, estas pueden imponer sanciones económicas muy elevadas. Continúa la doctora Mancilla en relación a los AMI. Los estados firmantes del acuerdo AMI están obligados a indemnizar a los inversionistas en caso de disturbios civiles, lo cual implica que tienen la obligación de proteger a la inversión extranjera contra toda perturbación, como boicot, protesta o huelgas que pudieran reducir sus ganancias. Pues es... En el chat me están preguntando que qué opino de los misiles que cayeron en Polonia. Pues está mal, obviamente. Y espero que no signifique una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. No obstante, si ustedes ven la prensa, ya les recomendé leer el resumen de la prensa que hace la Secretaría de Gobernación en la página sil.gobernacion.gov.mx. También tiene un apartado el Senado de la República, la Cámara de Diputados, tiene una sección que se llama Comunicación Social. Y en las secciones de Comunicación Social, tanto del Senado como de Cámara de Diputados, hay un, aparte de tener los boletines de lo que, del acontecer legislativo en ambas cámaras, tiene un apartado que es la prensa nacional. Les recomendaría ver las primeras planas del día de hoy. Y la nota que se repite en varios periódicos es un encuentro que tuvieron el presidente de China, Xi Jinping, que China acaba de tener su congreso del Partido Comunista de China, PSC. En el que refrendó el liderazgo de Xi Jinping, o sea, en fin, fue una reafirmación del liderazgo de Xi Jinping. Y Biden, que acaba de tener acaba de haber elecciones intermedias en los Estados Unidos, según se pronosticaba que iban a ganar abrumadoramente los republicanos, y no ocurrió así, afortunadamente hubo más equilibrio y los demócratas, de forma un tanto inesperada, pues lograron el control del Senado estadounidense, que dirige o tiene un peso importante en la definición de la política internacional de los Estados Unidos. Pero bueno, en fin, es extraño o es curioso que cuando se reunieron, estuvieron en un encuentro Xi Jinping y Joe Biden, se haya perdido unos misiles, ¿no?, rusos en territorio polaco. Y lo vi en varios periódicos. Primero pensé que era una noticia fake, falsa. Ya luego lo vi en varias notas. No obstante, falta ver la versión rusa, ¿no? No he visto Sputnik ni RT en canales de Telegram para ver si desmienten o no desmienten esa nota que está publicada en varios periódicos. Pero bueno, ojalá no escale el conflicto. Por supuesto que está mal que caigan misiles rusos en Polonia cuando no hay pues un conflicto entre Rusia y Polonia propiamente dicho. Bueno, pues bueno, como ustedes pueden ver en la lámina, el comentario que hace la doctora Mancilla es muy severo en relación a este acuerdo multilateral de inversiones. Tan severo que le llama colonialista, y era prácticamente atar de manos a los estados frente a los inversionistas extranjeros. Bueno, en relación a las dimensiones de la inversión extranjera, otra dimensión mencionada por la doctora Mancilla en su manual es MIGA, ¿no?, la Agencia Multilateral de Garantía para la Inversión, MIGA. El Banco Mundial propuso la creación de la Agencia Multilateral de Garantía para la Inversión, pues una agencia La agencia se crearía, notes el condicional, se crearía, no dice se creó, se crearía mediante una convención. Habría una agencia multilateral a la que cada país aportaría para la creación de un fondo que garantizará las inversiones. La agencia surgió como una institución con personalidad jurídica propia y se le considera un complemento de empréstitos del Banco Mundial. ¿Qué es un empréstito? Un empréstito son los préstamos que hace un organismo internacional, por ejemplo el Banco Mundial, a algún estado. Si el Banco Mundial le presta a México, pues eso es un empréstito. Y como esta Agencia Multilateral de Garantía para la Inversión, MIGA, es pues un apéndice del Banco Mundial, pues se le lo define la doctrina, la doctora Mancilla, como un complemento de los empréstitos que otorga el Banco Mundial. Dice la doctora Mancilla, el punto por el que México no aceptó ingresar a la agencia MIGA fue la cláusula Calvo, principio creado por el argentino Carlos Calvo, por la cual el extranjero debe considerarse mexicano y acudir a los tribunales nacionales hasta la última instancia ante cualquier conflicto que surja con motivo de su inversión. Cláusula que la agencia no admitió. En caso de conflicto, la agencia contempla el agotamiento previo de los recursos administrativos del país receptor, sin tomar en cuenta los recursos judiciales que exige el derecho mexicano. Por ello, México no forma parte de esta agencia, se cierra en comillas. Pues como pueden ver, aquí es un aspecto de la cláusula Calvo, ¿no? Ya lo hemos analizado la cláusula Calvo en relación a los extranjeros que adquieren bienes en México. ¿Puede un extranjero, por ejemplo un estadounidense, adquirir un bien inmueble en México? Sí, sí puede, siempre y cuando convenga la cláusula Calvo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, que renuncie a la protección diplomática de su país y que para efectos de ese bien inmueble que adquiera en México, se considere como mexicano, aunque sea extranjero. Aquí en este caso, en relación al MIGA, la doctora Mancilla menciona que México no aceptó entrar a esta agencia debido a la cláusula Calvo. Es decir, pues darle la relevancia que tienen los tribunales mexicanos. Este comentario que hace la doctora Mancilla es del 2014, cuando se publicó su manual. Sin embargo, hay que hacer notar que en el 2018, 4 años después de este comentario, no en relación a MIGA, pero sí en relación es un sistema de solución de controversias entre estados e inversionistas, que es un organismo creado a instancias del Banco Mundial, y México no formaba parte, por mucho tiempo no formaba parte de ese organismo, cuyo nombre no recuerdo ahora, curiosamente se me olvidó, pero es muy relevante ese organismo, es para solucionar controversias entre estados e inversionistas, y es del Banco Mundial, y era el mismo argumento que aquí está expuesto en relación a MIGA. ¿Por qué México no formaba parte de ese organismo emanado del Banco Mundial para la solución de controversias en materia de inversiones y con estados? Por la cláusula Calvo. O sea, México consideraba que no debía obligarse por ese organismo. ¡Qué bárbaro! Se me olvidó el nombre. Es decir, que este argumento de la doctrina del 2014 habría que actualizarlo en torno a la práctica reciente del Estado mexicano. Digo, fue el gobierno anterior el que admitió la obligatoriedad de ese organismo emanado del Banco Mundial para solución de controversias entre estados e inversionistas. No es de este gobierno, no es la tendencia de este gobierno, pero sí es una práctica reciente del Estado mexicano. Bueno, y abundando sobre el tema de los extranjeros y sus inversiones, un comentario adicional sobre la OCDE, México en la OCDE. Pues bueno, México ingresó a la OCDE por invitación, fue aceptado por unanimidad un 14 de abril de 1994. todavía era presidente Carlos Salinas de Gortari quien empujó todas estas medidas de liberación de la economía mexicana, ¿no? Que parte de ese movimiento de liberación económica que llevó a cabo el gobierno de Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia con dudosos resultados en 1988, pues bueno, pues parte de, todavía era presidente Salinas de Gortari, ¿no? Se firmó en París, se firmaron en París dos documentos, la declaración del gobierno de México sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la OCDE. Esta obligación es similar al, pues, al ingreso a la ONU, ¿no? ¿Qué se requiere para ingresar a la ONU? Pues aceptar las obligaciones como miembro. Pues esta, México al ingresar a la OCDE, pues aceptó sus obligaciones como miembro de la OCDE. Y también adoptó, firmó, se obligó México por el acuerdo entre México y la OCDE referente a privilegios e inmunidades de la organización en México. Es decir, que si el titular o quien presida en estos momentos la OCDE viene a México, debe dársele un trato similar al que se le da a los embajadores de como de un país, ¿no? O de organismos internacionales como la ONU. Ambos documentos, después de aprobarlos la Cámara de Senadores mexicana, la Cámara del pues el Senado de la República, y ratificarlos el Ejecutivo el 10 de mayo de 1994, fueron depositados por el Senado en el gobierno de la República Francesa. Me resulta extraño que haya sido el Senado, como dice aquí, la lámina, esta información la tomé del libro de la doctora Mancilla, habría que revisarlo. Si fue realmente el Senado, yo pienso que puede ser un error. Y pienso que ese depósito lo hizo en realidad el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Bueno, el depósito de las obligaciones de México ante la República Francesa, que es la sede de la OCDE, fue el 18 de mayo de 1994 y el 5 de julio de 1994 se publicó su ingreso en el Diario Oficial de la Federación. México declaró que los beneficios pactados con Canadá y Estados Unidos en el TLCAN, hoy T-MEC, extendería a todos los miembros de la organización, o sea, de la OCDE, con lo cual aplicaría el principio de trato de la nación más favorecida. Y falta ver si esta declaración la ha cumplido el Estado mexicano, suponiendo que sí, ¿en qué forma? Para el cumplimiento del punto anterior fue necesario hacer ajustes legislativos, por lo que las reformas a la Ley de Inversión Extranjera de 1993 se realizaron debido al ingreso de México a la OCDE, dice la doctora Mancilla. Y bueno, aquí pueden ver, esto está tomado la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Aquí está enlistada, ¿no? Y hay otros documentos relacionados con la OCDE. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal entre el Consejo de Europa y la OCDE. O sea que también relacionada con la OCDE, tenemos un tratado en relación a la materia fiscal. Luego tenemos un acuerdo entre México y la OCDE sobre privilegios e inmunidades de la organización. O sea que adoptamos un tratado para otorgarles privilegios e inmunidades. si no se hubiese adoptado este convenio, pues de cierta manera, bueno, no, sí es mejor adoptar este convenio, toda vez que la OCDE, si no se hubiese adoptado este convenio, lo iba a decir bien y lo voy a decir ahora, de todas formas tendrían privilegios e inmunidades porque se trata de un organismo internacional y habría forma de otorgarles privilegios e inmunidades, pero bueno, no está de más. Siempre es mejor que haya más garantías a que haya menos garantías, ¿no? Que haya más garantías de forma manifiesta a que esas garantías, esos privilegios e inmunidades estén de forma implícita. Otro acuerdo relacionado a la OCDE es el acuerdo entre México y la OCDE para el establecimiento del Centro de Publicaciones e Información de la Organización para América Latina. Es decir, que tenemos una oficina, bueno, un centro, ¿no?, de publicaciones e información. Y otro documento relacionado es el protocolo que modifica la Convención sobre Asistencia en Materia Fiscal, que ya había mencionado. ¿Cuántos tratados de inversiones ha firmado México? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuántos piensan que puede haber? ¿Quién dijo yo? Un número, nada más. No se amontonen, nada más. Tenemos, pues, con Estados Unidos y Canadá, pues ahí tenemos uno, ¿no? Pero por darnos una idea, ¿alguien tiene una idea de cuántos tratados tendremos con otros países en materia comercial? Antes de continuar. ¿Como 13? Bueno, alguien dice 13, 14. Ahora vamos a ver el dato. Bueno, antes de continuar, por favor, levanten su mano nomás para saber qué andan por ahí. Bueno, curioso, pues los de siempre no levantan la mano. Ya, gracias. Tenemos 37 tratados de inversiones. Y aquí están enlistados, yo subrayé nada más los países. Esos son tratados de inversiones, ¿no? Brasil, Kuwait. Ah, CIADI es el nombre que no recordaba hace unos instantes. CIADI, que es el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, CIADI. Y México adoptó este convenio en 2018, antes de la toma de posesión del actual gobierno. Bahrein es otro, el Reino de Bahrein, otro estado con el que tenemos un acuerdo de inversión, o un tratado, ¿no?, de inversión. Tenemos otro tratado de inversión en cooperación interamericana. Somos parte del MIGA, finalmente somos parte del MIGA. Yo lo hablé como condicional, pero sí somos parte de MIGA, ¿no?, del Acuerdo Multilateral de Garantía de Inversiones. Entonces me corrijo en este momento, yo lo dije como condicional, pero no, sí somos parte de MIGA. Tenemos un acuerdo de inversiones con Suiza, con Argentina, con Países Bajos, es Holanda y todos los que integran los Países Bajos, con Austria, Alemania, con Luxemburgo, con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, mejor dicho, con Francia, con Finlandia, Uruguay, Portugal, Italia, Dinamarca, Suecia, Corea, República Helénica, o sea, Grecia, ¿no?, con Cuba, pues curiosamente tenemos también un acuerdo de inversiones con Cuba, con la República Checa, tenemos un convenio del Fondo Multilateral de Inversiones 2, FOMIN 2, con Islandia, con Australia, con el Banco Europeo de Inversiones, BEI, el Reino Unido, Trinidad y Tobago, el Reino de España, la India, Eslovaquia, China, Belarus, Singapur, Turquía, y con Emiratos Árabes Unidos. Ah, menos mal, porque ahí va a ser el Mundial de Fútbol, ¿no? Y bueno, la mayoría son los llamados APRIS. ¿Qué es un APRI? Aquí en esta, en la pantalla pueden ver el qué significa un APRI. Un APRI es un acuerdo para la promoción y protección recíproca, de inversiones. Y ahí es un APRIS, así llamados acuerdos para la protección recíproca de inversiones. ¿México tiene práctica de adoptar tratados bilaterales de inversión? Pues ya les respondí a esa pregunta, sí, que son los APRIS. Y ahora vamos a hablar de los APRIS, acuerdos para la promoción y protección, ¿no? Son dos P's, promoción y protección. Los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones son compromisos bilaterales que adquieren los estados cuyo objetivo es la cooperación económica para obtener beneficios mutuos. Su origen se encuentra en la propuesta de la Agencia Multilateral de Garantía para la Inversión, MIGA, conocida con las siglas en inglés, bueno, MIGA, y en los Acuerdos Multilaterales de Inversión, AMIS, ambos derivados de la OCDE, Organización de Países Ricos a los que México ingresó, sin tener la riqueza de los demás estados parte. Todo esto entrecomillado, ¿no? Esas son palabras textuales de la doctora Mancilla. Continúan las comillas. El primer acuerdo lo celebró México con Suiza en 1998. O sea que el primer APRI adoptado por México fue con Suiza, con los suizos. Pues en Suiza está la sede de la Cruz Roja Internacional. Para darnos una idea, ¿no?, de Suiza. Continúa la doctora Mancilla. Las partes que normalmente tienen los acuerdos son tres. Tiene un clausulado, cláusula 1, ¿no?, cláusula 2, etc. Tiene un apéndice dedicado a la solución de controversias y tiene un protocolo. El apéndice que de solución de controversias generalmente alude al CIADI, que es el convenio para solución de controversias entre estados e inversionistas, que ya mencioné, ¿no?, mencioné varias veces, y que emanó del Banco Mundial. Se define qué debe entenderse por empresa, o sea, los APRIS define empresa, define inversión, define inversionista. Los APRIS determinan los medios de promoción de las inversiones, por ejemplo, el trato nacional, trato a la nación más favorecida, nivel mínimo de trato. Estos son los principios del comercio internacional, del derecho económico internacional, del derecho internacional económico. ¿Ustedes ya llevaron comercio exterior? No, todavía no. Ok. Pues bueno, van a analizar estos principios en su materia de comercio exterior. Entiendo que es obligatoria, ¿no? Si no, no es opcional. ¿Alguien sabe? Según yo, sí es obligatoria. Ok. El próximo semestre. Ok, gracias. Pues bueno, ahí van a analizarlo. Sí, probablemente van a leer a Jorge Bittker, que fue mi presidente de sínodo cuando hice mi examen de doctorado, que es una autoridad en esta materia, en Derecho Económico Internacional. Bueno, los APRIS también contienen medidas de protección, por ejemplo, protección contra la expropiación. O sea, cuando México adopta un APRI, está aceptando que no va a expropiar inversiones extranjeras, ¿no?, porque las va a promover y las va a proteger. Y suponiendo que haya una expropiación, pues tendrá que haber una indemnización. En el tema de la indemnización, pues una cosa es indemnizar, una cosa es que el pago sea de acuerdo al valor de mercado y otra cosa es que el pago se haga de acuerdo al valor que fije el Estado que expropia, ¿no? Y ahí puede haber una controversia. Bueno, México ha adoptado 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. Esto hasta el año pasado. No sé si haya cambiado, pero bueno, hasta 2021 teníamos 32 acuerdos adoptados con 33 países, 29 de los cuales están vigentes. Esta información la obtuve de la página de la Secretaría de Economía. Los APRIS, o sea, Acuerdos para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones, sirven para promover y proteger la inversión de los extranjeros en México y la de los mexicanos en el extranjero. O sea que nuestro APRI con Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, pues no es solo para proteger las inversiones árabes en México, sino también las mexicanas en Arabia, ¿no? De 1999 a septiembre de 2016, los países con los que México tiene un APRI han invertido 186 mil millones de dólares, que es una cantidad nada despreciable, es mucho dinero. 186 mil, casi 187 mil millones de dólares. Repito, esta información es del año pasado. Actualmente México cuenta, actualmente quiere decir 2021, cuenta con 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países. ¿Por qué son 12 tratados y son 46 países? Porque algunos de ellos son tratados pues multilaterales. El TLCAN o ITEMEC pues es trilateral, por ejemplo. Bueno, México cuenta con 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países, 32 acuerdos para la protección y promoción recíproca de inversiones. Estos 32 APRIs son con 33 países. No sé por qué son 32 APRIs y 33 países, pero bueno. 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que es un organismo que promueve la integración latinoamericana. Acuerdo para la integración latinoamericana, ALADI. No, Asociación Latinoamericana de Integración. Y es miembro México del Tratado de la Asociación Transpacífico. El Tratado de la Asociación Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, pues es el tratado comercial más grande de todos los tiempos en materia comercial. Bueno, no sé si estén de acuerdo los chinos con eso, Estados Unidos, cuando Obama era presidente, pues impidió el acceso de China a este TPP. Y entonces los chinos pues han hecho sus propios acuerdos, ¿no? Algunos bilaterales, otros no. Y los invito a leer cosas de la nueva ruta de la seda o el proyecto, magno proyecto, la franja y la ruta. Yo creo que ese proyecto es el más grande de todos los tiempos en materia de infraestructura promovida por país alguno. Bueno, para conocer más acerca de los tratados, seleccione un tratado de su interés. Pues bueno, pueden ingresar a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, de la Secretaría de Economía para consultar algún tratado. Por ejemplo, si quieren consultar el T-MEC, pues ahí lo pueden consultar. Y con esto damos por terminada la unidad número 9. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, vamos. No, pues bueno, vamos a comenzar entonces la siguiente unidad. Dame un segundo.